El 11 de julio de 1970 fallece el general Agustín Muñoz Grandes. Héroe de la Guerra de Marruecos, combatiente en la Guerra Civil y comandante de la División Azul. Carrera militar. Nació en Carabanchel Bajo, Madrid, en el seno de una familia humilde. Siendo todavía un adolescente, en 1913 ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, de la que entonces era jefe el coronel José Villalba Riquelme. A los 2 años de su graduación, en 1915, se traslada al frente marroquí, donde permanecerá largo tiempo. Muñoz Grandes destacó en 1924 durante la retirada de Chauendos. Al año siguiente fue gravemente herido, al recibir un impacto en el pecho en la batalla de Alhucemas. Rechazó ser ayudante del rey Alfonso XIII y prefirió seguir en la Arca. Muñoz Grandes en Marruecos en 1924. Tras la proclamación de la Segunda República, en 1931 asciende en la escala militar al rango de teniente coronel y pasa a estar adscrito al Cuerpo de Seguridad. El 23 de septiembre de 1933 fue nombrado por el gobierno de Manuel Azaña primer jefe y fundador del Cuerpo de Seguridad y Asalto, más conocida popularmente como Guardia de Asalto. Muñoz Grandes organiza el cuerpo en apenas 3 meses. Permaneció al frente del nuevo organismo policial republicano hasta finales de 1935. Para su nombramiento influyó la gran fama adquirida al organizar y dirigir las tropas regulares de Marruecos. Desempeñó el puesto de delegado de asuntos indígenas en Marruecos, entre 1935 y 1936. Guerra civil. Aunque trató de huir al comienzo de la Guerra Civil Española, fue rápidamente localizado y encarcelado en la cárcel Modelo de Madrid. Condenado a 9 años de prisión por la justicia republicana, su pena fue rebajada a 2 años y medio y, posteriormente por la mediación de los generales Miaja y Rojo, es indultado y se plantea su ingreso en el Ejército Popular. El 21 de marzo de 1937 se traslada a Valencia para incorporarse a dicho ejército y aprovecha la circunstancia para fugarse a la zona sublevada. El 1 de abril ya se encuentra en zona sublevada. Posteriormente pasó a dirigir la 2ª Brigada Navarra, al frente de la cual intervino en la Batalla de Santander. En la primavera de 1938 participó en la ofensiva de Aragón al frente de una división del Cuerpo de Ejército de Castilla y tuvo una destacada intervención durante la Batalla de Caspe, frente a tropas de las Brigadas Internacionales. Los avances de Muñoz Grandes le llevaron a entrar en Cataluña y alcanzar el río Segre. Sin embargo, ahí se detuvo su avance. Ascendido en la escala militar, posteriormente pasó a mandar el recién constituido Cuerpo de Ejército Urgel con el que tomó parte en la campaña de Cataluña. La ofensiva comenzó a finales de diciembre de 1938 y las tropas de Muñoz Grandes intervinieron en la ruptura de las líneas defensivas republicanas en el río Segre. A comienzos de enero habían logrado tomar Artesa de Segre, un importante centro de comunicaciones, tras lo cual se derrumbó el frente republicano. Hacia el final de la contienda ostentaba el rango de coronel, aunque tras la guerra fue ascendido a general de brigada. Al finalizar la Guerra Civil Española. El 9 de agosto de 1939 Franco constituyó su 2º gobierno, en el que Muñoz Grandes fue nombrado secretario general de FETI de las JONS, con rango ministerial, en sustitución de Raimundo Fernández Cuesta. En el nuevo Consejo Nacional de FETI de las JONS, Muñoz Grandes ocupaba el 3er puesto en importancia, tras Ramón Serrano Súñer y Pilar Primo de Rivera. Durante el tiempo en que estuvo al frente del Partido Único, Muñoz Grandes llegó a esbozar un plan que buscaba la reconciliación nacional entre los partidarios de Franco y los antiguos partidarios de la República. El plan buscaba la reintegración de todos los rojos y barra o miembros del ejército republicano que no hubieran cometido delitos de sangre, contando con la asistencia de la Falange. Cuando planteó esta idea en el Consejo de Ministros, comprobó que era el único ministro que apoyaba el plan. Frustrado por este y otros esfuerzos fallidos, Muñoz Grandes acabaría presentando su dimisión en marzo de 1940. Más tarde fue nombrado comandante de la 22 División y jefe de la Comandancia Militar del Campo de Gibraltar. Desde tiempo atrás, Muñoz Grandes era conocido por ser un militar con simpatías hacia el nacionalsocialismo. Aprovechando que estaba al frente de la Comandancia Militar del Campo de Gibraltar, los alemanes contaban con su entusiasta colaboración en caso de que se desarrollara la llamada Operación Félix, el plan alemán para capturar la base británica de Gibraltar. La operación, sin embargo, no llegó a desarrollarse y el asalto sobre Gibraltar fue abandonado debido a la neutralidad española en la contienda mundial. División Azul. En julio de 1941, tras la invasión alemana de la URSS, Francisco Franco le situó al frente de la unidad de voluntarios españoles que iba a combatir junto a los alemanes en la Unión Soviética, la llamada División Azul. Este nombramiento le concedió a Muñoz Grandes una gran popularidad y se convirtió en el centro de atención. Meses más tarde, el comandante de la flamante División Azul llegó a mantener una entrevista con Adolf Hitler en su cuartel general de Rastenburg, también conocido como la guarida del lobo. Por sus hechos de armas fue condecorado por Hitler con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, una de las más altas condecoraciones militares alemanas. En diciembre de 1942 fue sustituido por el general Emilio Esteban Infantes. Cuando Muñoz Grandes regresó a España en 1943, fue ascendido a teniente general y nombrado jefe de la Casa Militar de Franco. Carrera posterior. Tras la Segunda Guerra Mundial estuvo al frente de la I Región Militar durante algunos años. El 18 de julio de 1951 Franco formaba su octavo gobierno, el del nuevo concordato con la Santa Sede y los acuerdos con los Estados Unidos, el mismo que el 1 de mayo de 1952 dio el tercer indulto general. En este gobierno Muñoz Grandes ocupó la cartera de ministro del Ejército, posteriormente alcanzó el grado de capitán general, ocupando el número 52 desde la institución del cargo por el monarca Carlos III. El gobierno necesitaba el apoyo norteamericano, la gran potencia mundial de su tiempo y dispuesta a estrechar lazos. Le correspondió la misión militar y diplomática más delicada, negociar los acuerdos con Estados Unidos. Pasó a estar al frente del Alto Estado Mayor. En julio de 1962 fue nombrado vicepresidente del gobierno, el primero desde la institucionalización de la dictadura. Su nombramiento como vicepresidente fue significativo, ya que recientemente Franco había sufrido un accidente de caza y su salud había resultado afectada. En 1967 fue sucedido por Carrero Blanco. Falleció en Madrid el 11 de julio de 1970, tras estar un año ingresado en hospital por grave enfermedad, a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria. Sus funerales fueron con gran solemnidad que incluyeron representaciones internacionales, siendo enterrado en el cementerio de Carabanchel Bajo. Hidalguía de su carácter. Prueba de la nobleza de su carácter, sucedió al finalizar la Guerra Civil el siguiente hecho. Se celebraba en Madrid un consejo de guerra contra un anarquista, Melchor Rodríguez, que había desempeñado el cargo de director general de prisiones durante la guerra y al que el general le debía en cierto modo la vida. Al finalizar el consejo, el presidente, por formulismo, preguntó en voz alta, si había algún testigo. Una voz entre el público, contestó yo. El presidente preguntó su nombre, respondiendo. Agustín Muñoz Grandes. De nuevo pregunta el presidente. ¿Profesión? Contestando general del ejército español. La declaración del general hizo que quedase la condena en su grado mínimo. Melchor Rodríguez no solo salvó la vida, sino que encontró, más que un amigo, a un hermano. Sepelio. El día de su sepelio una gran multitud de todas las clases sociales, políticos, diplomáticos, obreros, estudiantes, camisas azules, rostros curtidos de veteranos de varias campañas y muchas mujeres que lloraban abiertamente la pérdida de un caballero intachable que rindió culto a la familia, inculcando en el seno de su hogar las grandes virtudes que formaron su vida ejemplar, la que en los campos de batalla cosechó tantos laureles y fue el jefe querido y admirado en las batallas incruentas. Porque era valeroso, nunca hizo alarde de valor. Porque era popular, en el más puro y exigente sentido de esta palabra, le asqueaba la zafiedad y la chabacanería. Se sentía orgulloso de su patria y de sus hombres. Nació y vivió para el pueblo. Por ello murió en olor de multitudes, como los héroes. Atentado antifascista. Haciendo gala de su cobardía y vileza el 14 de febrero del año 2015, un grupo antifascista no encontró mejor forma de mostrar su naturaleza vil que atentando contra su tumba. En su insania no solamente realizaron grafitis anarquistas, sino que destrozaron la cruz de mármol de su tumba y rompieron la lápida y la esquela de la misma. Un galardón más para la memoria de este ilustre militar español que supo combatir en vida a los que luego cobardemente, pretendieron dañarlo en la muerte. Nota. La reproducción del audio ha sido bloqueada por YouTube en cumplimiento de las leyes de censura de los siguientes países. Austria, Switzerland, Czech Republic, Germany, France, French Guiana, Guadeloupe, Israel, Italia, Martinique, New Caledonia, French Polynesia, Poland, Saint-Pierre-Miquelon, Reunión, French Southern Territories, Wallis en Futuna, Mayotte.